Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y esta nota de Telesur dice: Silvio Rodríguez destaca logros de la ciencia cubana ante el COVID-19. El cantautor Silvio Rodríguez comentó que si lo que se ha gastado en el mundo en armas se hubiera utilizado en materia de salud, ahora todo sería muy distinto con relación a la pandemia, y destacó el trabajo de la ciencia cubana ante el coronavirus a pesar del bloqueo de Estados Unidos. Esto en una larga entrevista con una periodista argentina, Felicitas Bonavita, y en radio 750 AM. El trovador cubano habló sobre la pandemia del coronavirus, el bloqueo a Cuba y hace más de 60 años, y el presidente Miguel Díaz-Canel. Rodríguez subrayó que la pandemia dejó al desnudo cómo países ricos, muy importantes sectores de la población que no se quieren vacunar, mientras que los países pobres no pueden hacerlo aunque lo deseen. Y hay una cita de Silvio, dice: vivimos en un mundo contradictorio e injusto, reflexionó. Cito: ojalá que la pandemia sirva para que los que deciden en el mundo reflexionen mejor sobre todo este asunto. Ojalá todo esto nos convierta en más humanos. Esto es lo que nos hace falta, precisó. Y en la conversación destacó el avance de la ciencia en la isla bajo, cito, la decisión histórica de Castro, de Fidel Castro, de incentivar la formación de profesionales de la salud y de investigadores, dijo. Cito, Fidel Castro repitió muchas veces que tenemos que ser un país de hombres y mujeres de ciencia. Por eso tenemos estas vacunas y las otras tres candidatas que aún se están probando, expresó. Y también agregó Rodríguez, cito, además del talento y la abnegación de nuestros científicos, estas vacunas existen gracias a la visión y el esfuerzo que supuso armar y darle continuidad a las ciencias médicas. Y respecto al bloqueo, comentó que es insoslayable que el propósito haya sido asfixiar al pueblo económicamente, y recordó cómo en medio de la pandemia, que provocó un descenso del turismo, siguieron vigentes las 243 medidas que el expresidente Donald Trump impuso a la isla. Y Rodríguez resaltó que hasta hoy el mandatario Joe Biden no solo dejó intactas las medidas de Trump, sino que incluso las ha profundizado. Han puesto una cantidad de obstáculos para crear más sensación de ahogo. Y bueno, su opinión sobre el presidente Miguel Díaz-Canel, y Rodríguez mencionó que el mandatario cubano, cito, está consciente de que su liderazgo inaugura un nuevo estadio, un nuevo compromiso de gobierno-pueblo. Y cito, por primera vez no están al frente los líderes históricos de la revolución, dijo el cantante. Veo un presidente que está constantemente en movimiento, escuchando a la gente de diferentes esferas del saber. Denunció que la llegada del gobierno de Díaz-Canel en 2018 provocó que se acrecentaran los ataques contra Cuba por parte del régimen imperial. Y cito, viene en esta ausencia un factor de debilidad y por eso están multiplicando las agresiones, dijo Silvio Rodríguez. Esta conferencia con la periodista argentina Felicitas Bonavita en Radio 750 AM. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y esta nota de Telesur en una actuación en el centenario del Partido Comunista Español. Silvio Rodríguez, el mítico cantautor cubano Silvio Rodríguez, ofreció este domingo un concierto en Madrid en ocasión del centenario del PCE, cuya actuación ha sido calificada de excepcional. La actuación del fin de semana antecede a las del próximo martes y sábado, jornadas en las cuales Silvio Rodríguez estará en Wisnik, en el centro de Madrid, en sendos recitales, cuyas recaudaciones serán donadas a la compra de medicinas para el sistema de salud pública en Cuba. Medicuba España es una de las agrupaciones integrantes del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, encargada de tramitar la donación. Informó que los fondos recaudados por Silvio se destinarán a la compra de medicamentos, principalmente antibióticos y antiinflamatorios. Pues bien, por Silvio Rodríguez, que también destaca los logros de la ciencia cubana ante la COVID-19. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y esta nota de Telesur: rechazan en Brasil otro caso contra Lula por falta de pruebas. Una nueva victoria del equipo legal del expresidente brasileño Luis Lula da Silva se alcanzó esta semana cuando la jueza Kelly Maciel negó una vez más la solicitud de reapertura del caso del sitio de Atibaia, ya que el ministro público federal no presentó pruebas que puedan ser consideradas válidas. De acuerdo al equipo legal de Lula, las sucesivas victorias en los tribunales ponen al descubierto la persecución judicial con el uso de las leyes como arma política, también conocido como lawfare, de la que fue víctima este expresidente. La supuesta prueba presentada por la MPF es la misma producida por Lava Jato de Curitiba y considerada con anterioridad nula por el Supremo Tribunal Federal.